grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos a estas audiciones. Está conmigo el pastor Juan Millanao Rego, que es un docente de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Durante esta semana vamos a conversar un tema bastante interesante porque dice servir y salvar. Lo bueno de esto es que entramos, yo voy a decir, en tierra derecha, sí, hablando del Mesías en realidad, pero puede haber algunas confusiones en relación a esto, de servir y salvar, y vamos a tratar de conversarlas con ustedes, porque la verdad las cosas que este personaje Isaías es extraordinariamente interesantísimo. De aquí en adelante nos va a mostrar a nosotros un Mesías, un siervo que se identifica con el pueblo de Israel, un siervo ungido que tendría por delante una difícil misión, el capítulo 49 puntualmente, y un ungido, un Mesías, libertador, identificado por el nombre de Ciro, y aquí donde vamos a tener que conversar la semana según lo que nos dice el folleto. Y usted también a lo mejor ha tenido alguna inquietud sobre esto, porque Ciro no es un personaje del pueblo, ¿no es cierto, pastor? Bueno, Ciro es un tipo de Cristo, un ejemplo que va, digamos, a operar la caída de Babilonia y la liberación del pueblo de Dios que estaba esclavo en Babilonia, ¿no? 70 años bajo las disciplinas del Señor. Pero es un operador, vamos a decir, regional, ¿no es cierto? Ahora es un tipo de Cristo, porque Cristo vendrá también para destruir las fortalezas del diablo, para liberar a su pueblo, pero ahora la oferta y el efecto es mundial. Por eso que, digamos, tenemos el privilegio nosotros, a través de Isaías, de ver cómo Dios predice el futuro y de los hechos que van a acontecer más o menos un siglo y medio antes que acontezcan. Y esa es la profecía que aparece en Isaías. Y igualmente, ¿no es cierto?, la importancia que tiene para señalar a Cristo todo este pasaje. Bueno, la idea es que vamos a conversar acerca de este siervo. ¿Quién es él y qué lleva a cabo? Va a ser interesante. Lógicamente, este famoso siervo va a actuar de aquí en adelante y nos va a dar ejemplos de servidumbre. Bueno, cuando lleguemos a Isaías 53, vamos a ver con más detalle que se aparece un siervo sufriente, que Israel y hasta hoy siempre ha interpretado que son ellos, una entidad colectiva, y que realmente han sufrido, ¿ya? Pero las características de este siervo sufriente, que ya aparece ya aquí sus primeros atisbos, distan mucho de que sea un siervo colectivo. Aunque aquí tenemos en esta semana un siervo colectivo y un siervo individual. Pero naturalmente para nosotros los cristianos nos interesa, porque es muy relevante y significativo, el perfil de este siervo individual, que no es otro que nuestro Señor. Dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Uno dice y se pregunta, ¿y quién es este siervo? Claro, pero las características empieza a definirlo, que no encajan ni pueden servir aplicarlo a cualquier persona, ¿te parece? No, y hay algo, no solamente lo que tú dices, que no encaja históricamente o por el alcance de su obra, como dice aquí, que traerá justicia a las naciones. Notas tú que esta es una visión mundial, ¿no? Pero lo interesante es que Cristo se va, el Evangelio le va a aplicar a Cristo parte de estas palabras que dice, en quien mi alma tiene contentamiento, porque recuerda que esa misma expresión aparece dicha por Dios mismo en ocasión del bautismo de Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo alegría o contentamiento. Jesús viene entonces para iniciar su ministerio en el río Jordán, y muchos autores, yo creo muy acertadamente, vienen Sugieren que el Señor traía una tremenda carga en su corazón. Él sabía que su misión era morir, ¿ya? Por la raza humana, porque esa fue su misión. La misión de nuestro Señor no fue casarse, formar una familia o algo así. La misión del Señor era morir en la cruz por nosotros. Pero la pregunta es, cuando viene al bautismo, ¿estoy preparado para iniciar esta misión? Esa era la carga. Y allí recibe la confirmación de Dios mediante su Espíritu, que le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Y Jesús seguramente recordó este pasaje de Isaías, que tú leíste, Isaías 42, donde entonces se reafirmó que él estaba en la línea del cumplimiento profético. Fue este pasaje de Isaías y otros pasajes del Antiguo Testamento que animaron siempre el ministerio de Cristo y que lo pusieron por sobre las circunstancias desagradables que él tuvo que soportar, incluido el desprecio de su propio pueblo. Allí en Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Uno toma el texto y dice, bueno, recién hablábamos de que este siervo ungido, ¿no es cierto?, era Cristo, y aquí menciona a Israel, menciona a Jacob, menciona a Abraham. ¿Qué te parece el texto así rápidamente? Bueno, precisamente que hay un flujo histórico a través de personajes históricos que vivieron en tiempo y espacio, ¿no es cierto? Y que nos habla de un Dios que levanta, ¿no es cierto?, una y otra vez un mensaje de esperanza, de transformación, de perdón, de dirección certera a través de varios momentos de la historia del pueblo de Israel, representado por estos hombres que son citados, ¿no es cierto? Así que en todos ellos Dios tuvo un encuentro con ellos, ¿no es cierto? A todos ellos los amó, los bendijo, los levantó, los prosperó, y todos ellos fueron parte de su ejército. O remanente de hombres y mujeres de fe. Nosotros vemos en la Biblia una multitud de sufrientes que están siguiendo a un Cristo sufriente. Aquí se refiere cuando habla de Israel Jacob, ¿no es cierto? En tiempo presente está claro que el Jacob representa a la nación que descendió él, la descendencia de él. Y el hecho de esto lo confirma porque Isaías 48:20 lo habla en el momento en que el siervo lleva a cabo, sale de Babilonia, liberado, ¿no es cierto?, por este Ciro que actuó, como tú decías, ¿no es cierto?, es un tipo de Cristo. Actuó liberando al pueblo, que era la misión de Cristo, y que hoy día sigue siendo la misma misión con una gran diferencia, que su misión ahora es salvarnos no de una esclavitud de Babilonia, sino de una esclavitud del pecado, Claro. que es una cosa trascendente. Fíjate, Raúl, que aquí donde tú leíste, muy cerquita aquí en Isaías 41, 14, dice, no temas gusano de Jacob. Jacob está representando al pueblo de Israel, ¿no es cierto? O vosotros, los pocos de Israel, ¿te fijas? Es Israel, pero representado por Jacob. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Redimir es un acto que se hace del mercado de esclavos, ¿ya? Claro. Entonces, pero, ¿cómo es llamado Jacob? Gusano. O sea, y nota que en el mismo pasaje, ¿no es cierto? Dice aquí, como firmando, dice Jehová, el Santo de Israel. Nota que en un mismo pasaje se une a Jehová con un gusano. O sea, no hay en la Biblia dos personas peor unidas, ¿no es cierto?, que Jehová, el Creador, el omnipotente Dios, con un gusano que es lo más bajo que puede haber en la tierra, ¿no es cierto?, invisible, un gusano. Pero, sin embargo, en el caso de Jacob, bueno, Dios le tomó más de 20 años de transformar un gusano en un príncipe, y a Dios le costó su hijo en la cruz para que nosotros, siendo pobres, fuésemos enriquecidos. Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes. Me acompaña el pastor Juan Millanao Orrego, docente de nuestra universidad. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Vamos a conversar ahora en este momento, siervo individual anónimo. Vamos a leer algunos pasajes. Recuerde usted que estamos hablando acerca de servir y salvar. Propósito de Dios, que seamos nosotros servidores también y llevemos a personas a la salvación. Y Cristo es el personaje que estamos conversando y de alguna manera va a ser representado por algunos otros. ¿Cuál es el papel y el carácter del siervo aquí en Isaías 42, 1 y 2? Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Lo que habíamos leído, ¿cierto? Sí. Ahora, fíjate que estaba leyendo el versículo 2, yo me quedé detenido por algunas cosas aquí. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Uno dice, ¿a quién se está refiriendo? ¿Qué características son esas? ¿A quién podemos aplicárselas? Y cuando uno mira a Jesús, él no anduvo gritando. Hasta uno podría decir, es un trabajo anónimo. Hizo un trabajo entre las personas que más necesitaban. Incluso en algún momento llega a decir, por favor, digo yo siempre por favor, pero no creo que haya dicho Jesús, no lo digas a nadie, que fuiste sanado, que saliste. ¿Te fijas tú qué características más particulares de Jesús? Claro, su nombre no es mencionado, pero sí su obra, y como ya hemos mencionado, el Nuevo Testamento va a tomar alguna de estas frases para, y Dios mismo la toma, para señalar hacia Jesucristo en ocasión de su bautismo, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, cómo él encaró su obra no es con grandilocuencia. Y como tú decías, no gritan. Y la verdad que aplicado a nuestra vida, las cosas importantes en nuestra vida no gritan. ¿Ya? El mercado grita y presenta sus imágenes atrayentes de que, digamos, no hay salvación aparte del mall, ¿no es cierto?, donde uno va a comprar felicidad y todo lo demás. Los sacerdotes del consumismo nos van a decir eso y gritan y vociferan o murmullan a nuestro oído, tú necesitas comprar ese producto. ¿Ya? Pero las cosas importantes en la vida no gritan. Cuando tú pones el oído muy cerca de un árbol, pegado al árbol, ¿tú escuchas algún ruido? No hay nada. Pero en ese árbol, poderoso roble, que puede tardar 100 años en transformarse en un roble pellín, digamos, hay una poderosa industria dentro del árbol, ¿ya? Y no grita, ¿ya? Y así también la vida espiritual, por ejemplo, hoy día se le presta tan poca atención, porque se ha endiosado la vida biológica. Parece que todo lo que importa es la salud biológica. Tener buenos médicos, buenos remedios a bajo costo y todo lo que importa. Sabemos que hay una salud mental y tampoco la cuidamos mucho, ¿ya? En términos, por ejemplo, de dormir, las horas que es conveniente, porque cualquier disturbio del sueño es ya una dolencia mental. En fin, pero la salud espiritual, ¿quién grita por eso? Las iglesias solamente, cuando predican la palabra, nos van a decir lo importante que es nuestro espíritu, lo importante que contestar de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es nuestra misión en la vida. Esas son las cosas de la palabra de Dios, del cristianismo de Cristo, que nosotros necesitamos encarar y tener claro todos los días. Salud física, salud mental y salud espiritual. Fíjate que otra característica que aparece en el versículo 4 del capítulo 42 de Isaías, dice: no se cansará ni desmayará. El texto hasta ahí podría decir, bueno, incansable, va con algún propósito, pero luego dice lo siguiente: hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Una visión mundial, ¿no? Qué interesante. De esta justicia de Dios, sí. No podemos negar que se está refiriendo exactamente a Cristo, porque ¿él qué hizo? Yo estoy pensando en los 12 años cuando Jesús fue al templo, Él estudió por su madre le enseñó en las rodillas, le fue instruyendo, porque Cristo fue 100% humano. A veces le queremos dar algunas características divinas y que por lo divino permaneció así sin pecado. No, él estudió, vio, y en el momento en que fue al templo comprendió esa misión, ¿no es cierto?, que él tenía en la tierra. ¿Qué es lo que vio en el templo? Los sacrificios. El cordero. Siempre he pensado cuando Juan el Bautista lo mira y dice: aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este texto tan interesante, ¿no es cierto? Hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Y luego él pone siempre interesante esto de Isaías, porque siempre coloca la firma, ¿no es cierto? Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. O sea, parece un Dios trascendente que no es el que partió una creación y la abandonó, sino que está permanentemente detrás de ella. Interesante ese Señor y el papel y el carácter del siervo anónimo de Dios. Claro, y digamos del Nuevo Testamento, específicamente aquí en Mateo 12, va a hacer un eco muy claro de lo que ya está aquí, donde estamos leyendo, de Isaías, ¿no es cierto? Isaías 42, 1 al 7. Uno lee aquí en Mateo 12, 15 en adelante, por ejemplo. Dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Ya era su misión, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, así que no, él tenía un itinerario para llegar a la cruz, pero naturalmente no quería acelerarlo al hacerse tan manifiestas sus obras, porque eso trae envidia y traería una serie de situaciones que no estaban en el calendario de Dios. Dios vino bajo un plan, y ese plan es el que el Señor se ajusta a él, ¿no? Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Nota tú cómo entonces Mateo va, cita el texto de Isaías que estamos leyendo nosotros, diciendo: esto se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Y está ese párrafo: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Sí, ¿cómo el Señor va a actuar con tanto tacto? No confundir con cactu. No, este es tacto, ¿no es cierto? Para que las personas débiles, frágiles, cañas frágiles, esto que humea, ¿no es cierto?, sean tratados dignamente. Aquí el Señor no discriminaba entre hombre, mujer, noble o pobre. Él trataba a todos con amor y todos recibían un trato cariñoso. Realmente él vino a restablecer la dignidad humana. Las mujeres en el tiempo de Cristo eran consideradas como seres inferiores. Y había muchos, según los poderosos, descastados y gente miserable, traidores, qué sé yo. Y el Evangelio nos dice que el Señor se juntaba con los publicanos, se juntaba con los pecadores, comía con ellos. Y yo no sé qué comían, pero se me ocurre que no comían galletas de agua o galletas de soda, ¿verdad? Bueno, pero ese es otro tema, ¿ya? Pero de cualquier manera, donde el Señor llegaba, el Rey del Universo llegaba y se reunía, esa gente era elevada a un estatus que la humanidad le había negado. Esa gente era elevada a la dignidad primigenia, a la edad, a la dignidad que había sido dada en la creación, desde Adán y Eva en adelante. Amados oyentes, vamos a seguir conversando de este tema, es maravilloso. Elías, capítulo 40, 41, 42 en adelante, va a encontrar cosas maravillosas de este Jesús. Vamos a volver mañana, muchas gracias, bendiciones. Hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, un placer estar nuevamente con ustedes. Día a día estamos conversando acerca de este libro de Isaías, Servir y Salvar, ha sido nuestro tema que estamos desarrollando en esta oportunidad. Con ustedes el pastor Juan Millanao, bienvenido pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a hablar hoy día acerca de el Mesías persa. Y cuando uno dice este título, ¿a qué se refiere un Mesías persa? Ya me estoy saliendo de los condominios o del esquema que teníamos del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, de su pueblo, de su escogido. Claro, aquí hay una filosofía de la historia, ¿ya? Es decir, que puede ser un rey pagano, un rey persa, que no es del pueblo de Dios, pero que está dentro de los dominios del universo de Dios, y que ha recibido autoridad y poder, en este caso Ciro, el rey de los persas, para dominar naciones, y en este caso, al hacer caer Babilonia, liberar al pueblo de Dios. Ciro fue un rey muy importante en este sentido, no solamente un personaje en la historia, sino que un hombre que Dios tomó de la mano para que cumpliese sus designios. No es que Ciro fue hipnotizado, obligado, sino que sencillamente Ciro tenía la idea de derribar Babilonia, y Dios también tenía la misma intención de, cumplido el tiempo, derribar a Babilonia. Así que hay una conjunción de voluntades, ¿ya?, y que resultan en la liberación del pueblo de Dios. Pero esto, como te digo, en la Biblia es un tipo, un ejemplo de lo que Cristo hará ahora a nivel mundial cuando Él venga, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ahora Isaías 44, 26 al 28, lo vamos a leer porque algo de esto hay que tomar en cuenta. Cuando habla Isaías, dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. O sea, este detalle es bien importante porque tú mencionabas recién, ¿no es cierto?, este Ciro que se despierta para qué. Dios, cumpliendo su propósito, sacando de la historia a Babilonia para liberar al pueblo, porque el propósito de Dios era ese. Yeah. Él lo había dicho, se iba a cumplir de alguna manera. Y ahora Ciro es el elemento que va a cumplir esto. Dice, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Pero dice, el versículo 28, vea usted, dice, que dice de Ciro, es mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Fíjate que este es un edicto divino, Jerusalén será reedificada. Pero cuando tú vas a leer, por ejemplo, Esdras, Nehemías, tú te das cuenta que hubo una serie de inconvenientes para concretar la reedificación de las murallas y del templo. O sea, un edicto divino va a ser afectado por voluntades humanas. Gente de la comarca que no quería que se reconstruyera Jerusalén, que tenían un odio visceral por el pueblo de Dios, ¿ya? Así que un hijo de Dios, aún bajo órdenes del Señor mismo, no puede esperar un camino de rosa en su vida. ¿Por qué Dios libera a su pueblo? Porque Dios quiere que cumplan su misión, que lo representen a Él ante el mundo. Sí. Dios no libera a su pueblo para ponerlo en exhibición constante en una vitrina de oro. No, Dios lo libera a su pueblo en función de una misión, ¿ya? Y pienso que lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Nos ha liberado de nuestro Egipto personal. Nos ha conducido a través de estos años para que le sirvamos, ¿no es cierto? En nuestra juventud o ya en nuestros días de adulto mayor, en cada etapa de la vida, como dice el texto, todo lo que viniera a la mano para hacer, coma, hazlo según tus fuerzas, ¿no? Pero el Señor siempre desea que estemos de su lado sirviéndole. Interesante, tú mencionaste el libro de Esdras, que en algún momento estudiamos y conversamos. Cómo Dios dirigió, ¿no es cierto? Incluso Esdras comienza su libro diciendo en el primer año de Ciro, rey de Persia. O sea, de allí parte, ¿no es cierto? Isaías lógicamente no está, Isaías había muerto. Bueno, esto que es Exacto. una profecía que se dio, algunos autores piensan 200 años antes, Sí, más o menos. entonces uno dice, vaya qué interesante, porque Esdras sí está cumpliendo, está hablando en el momento. Entonces se conjugan estas dos, el libro de Isaías y Esdras, ¿no es cierto? Isaías hablando del futuro, Isaías mostrando el presente. Ahora, fíjate, esta predicción que más o menos acontece unos 150 años, con nombre y apellido, con Ciro dice, y Ciro, con lo que tú leíste, que los ríos se secarán, está predicho cómo Babilonia caerá, porque Ciro desvió el curso del río Éufrates y por allí, por ese canal abierto, entró a la ciudad sin mayor violencia, ya la ciudad cayó en cosas de horas. Así que, ¿quién y cómo ya estaban predichos? Pero es tan increíble como que George Washington, ¿no es cierto?, el primer presidente de los Estados Unidos, hubiera predicho que Dwight Eisenhower iba a desembarcar en el día D en Normandía, el 44, bueno, no recuerdo el año. Ese tamaño de predicción, ¿me entiendes tú? ¿Ya? Pero eso es capaz de hacer el Creador, como es presentado aquí, de los cielos y la tierra, por amor de su pueblo y por llevar adelante la misión de evangelizar, de dar las buenas nuevas al mundo a través de su pueblo. Desgraciadamente, este pueblo de Israel no cumplió su misión y Dios tuvo entonces que levantar a los 12 apóstoles para reemplazar a las 12 tribus que se quedaron gozando de los privilegios, pero que no quisieron ir adelante con sus responsabilidades. Lo interesante que cuando algunos teólogos hablan acerca de este Ciro, mencionan algunas incongruencias, voy a decir así, en relación al Mesías. Le bajan el perfil, no le dan la capacidad de ir hacia el futuro y predecirnos. Entonces, uno, si lo hacen con Isaías, creyendo incluso que hay otro Isaías que cuenta la historia presente, ¿no es cierto? Uno dice, ¿y entonces qué queda para nosotros cuando aparece Apocalipsis hablándonos del futuro? Claro. Es lo mismo, o sea, nos pierden, ¿no es cierto?, en cuanto a tiempo y que eso va a suceder en el futuro, no va a suceder una serie de cosas. Sí, bueno, son presuposiciones filosóficas que van más allá del rango de este programa discutir, que hacen que estos teólogos y filósofos le nieguen a Dios la capacidad de predecir el futuro a través de sus profetas. Finalmente, nuestro asunto es un asunto de fe. De fe en nuestro Dios y teniendo en cuenta todas las evidencias que aparecen en su palabra y en la creación acerca de este Dios creador. Hay un texto que me gustaría para terminar ahora, que aparece en el versículo 3 de. Dice. Versículo 3 de capítulo 1 de Edra. Dice: ¿Quién hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel? Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Quién es? Quizás un llamado para que quizás nosotros seamos aquellos que comencemos a reedificar ruinas caídas, levantar el nombre de Dios para que Él sea glorificado. Y eso comienza en nuestras familias y nuestras iglesias locales, naturalmente. ¿No? Exactamente. Muchas gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Nos es grato saludarlos, amables oyentes, en este momento en que iniciamos nuestra conversación de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego, un docente de nuestra universidad que nos ha acompañado durante todos estos días. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, un saludo a Y todos. quien les habla, Raúl Medina. Seguimos conversando acerca de servir y salvar en nuestra conversación de hoy, en este momento, Esperanza por Anticipado. Esto es lo interesante, que Isaías se anticipó tanto a hablarnos acerca del futuro, especialmente del trabajo, de la actividad, del desarrollo, ¿no es cierto?, evangelístico de Jesús en la tierra. Envía tantos detalles que uno de improviso dice, no hay otra forma de hacerlo que no sea Dios, el Dios que creemos, que pueda anticipar el futuro. Dice Hebreos 11, 17, quizás para ver, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estamos hablando aquí del destino, ¿no es cierto?, de algunos que incluso aserrucharon en dos algunos, del destino de algunas personas que por ser fieles a Dios sufrieron esta situación. Pero hay esperanza para cuando uno dice todas estas cosas que pasan, porque tú recuerdas que los discípulos se desesperaron cuando se encontraron que Jesús había ido y quedaron, incluso algunos, según Juan, al final me gusta mucho ese texto en los últimos capítulos, cuando se van a pescar, deshacer lo mismo que estaban haciendo siempre, volver otra vez, ¿no es cierto? Y de allí los toma Jesús, ahora los renueva y cambia totalmente el esquema, y uno en el Pentecostés ve cómo ellos fueron otra persona. Bueno, y lo que tú decías, que después de su muerte el Señor se encuentra con ellos, con los desanimados y confundidos que se fueron a pescar y les fue mal toda la noche. Se encuentra con ellos en una playa. Imagínate, fíjate que no es un lugar serio, así, un lugar como sería una catedral donde hubo un encuentro con el Jesús resucitado, sino que ocurre en un lugar tan secular, tan popular como una playa. Y se comieron un pescado ahí de lo que habían después pescado, ¿no es cierto? Con más de 100, un pescadito, 150 puntualmente. algo por ahí, pescadito así hecho a las brasas, no sé cómo, con el Señor resucitado. Es decir, lo que tú decías, pues parece que se acabó el sueño con el Señor y volvieron a lo que hacían antes. Pero el Señor le dijo, no, ustedes ya les dije que serían pescadores de hombres. Y allí lo reconfirmó. Y posteriormente, en su encuentro antes del Señor terminar su ministerio en la tierra, los confirmó para la misión que tenía, que los representaran, que llevaran estas buenas nuevas a todo el mundo. Por eso que, digamos, es tan maravilloso esto, que lo que Isaías dice, Isaías como un puro libro, no aserruchado en dos, ¿eh? Porque es interesante, hay un museo en Jerusalén, que es un edificio en blanco y otro en negro, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Y los techos de donde está el museo en blanco, es el techo tiene la forma de una asa de un rollo, rollo de pergamino. Y dentro, justamente bajo ese techo, hay una zona central circular donde está todo el pergamino de Isaías, que se encontró en las cuevas de Qumran en 1947. Está todo Isaías y no hay ninguna división, como los especialistas dicen, entre hasta el capítulo 38, 39, un escritor, y después del 40 en adelante otro escritor. No, está todo parejito, en una sola versión, todo el libro de Isaías. Por eso que, digamos, los eruditos que son muy creativos, sería bueno que visitaran más a menudo este Este museo museo. y sacaran sus propias conclusiones. Así que yo pienso que esa unidad que hay en Isaías, todo el libro de Isaías, va a quedar refrendada, confirmada en la labor digamos, de sanación, de predicación y de adoración que Jesucristo vino a cumplir. Dentro del plan profético que Isaías nos dice. Bueno, siempre han habido observaciones a los autores de los libros, pero el esquema, la línea literaria, ¿no es cierto?, fenomenal que te presenta Isaías, se mantiene en todo el libro. Solo que el tema, lógicamente, es un tema que Dios se lo entregó, se lo dio en visión y Él lo transmitió a nosotros. Bueno, les recomendamos que quizás usted también lea los versículos o capítulos 39 y 40. No hay ninguna, y esto es bien importante decirlo, no hay ninguna idea, no hay ninguna, voy a decir así, insinuación, la Biblia lo habría dicho, de un segundo Isaías. Y eso, como lo dijimos ayer, o lo pensamos por lo menos, eso rebaja a Dios, que no tiene la capacidad de predecir el futuro. Y hay un pensamiento que una vez lo escuché de un teólogo que dice, sí, pero Dios no puede saber lo que tú vas a pensar porque no lo has pensado. ¿Qué filosofías aparecen de improviso? Bueno, hay libros ya en el cristianismo muy buenos sobre cuánto sabe Dios, ¿no es cierto? Y creo que el tema está tratado. No es un tema muy popular, pero ya hay un libro de Erickson, ¿Cuánto sabe Dios? Está en las librerías evangélicas. Si alguno de ustedes lo puede conseguir, léalo porque es un libro interesante, ¿no? Acerca de este hecho, ¿no? Pero en todo caso, encontramos a Isaías escribiendo en los capítulos estos y los posteriores, ¿no es cierto? Realmente con un esquema. ¿Quién es Isaías? Es como cuando tú quisieras escribir un libro, yo me imagino. Tiene ciertas características, ciertos vocablos, cierta. Y recuerda usted, amable oyente, que en los comienzos de nuestra conversación de este trimestre hablamos de que Isaías no era un personaje cualquiera, tenía cierto nivel de educación, por lo tanto su escritura, su forma de hablar, lo dicen así. Y por último, si usted recuerda, amables oyentes, Dios está llano para solucionar su problema e indicarle su futuro si lo necesita, con el propósito de darle salvación. No hay otro propósito, porque el resto sería interesante saber lo que va a pasar en el futuro y comentarlo ahora para que tú seas engrandecido hoy y te sabes el futuro. No, no, Dios lo que quiere en realidad es nuestra salvación y de allí va a depender todo lo que nosotros quisiéramos saber, pero para salvarnos. Y voy a leer aquí Levítico, un texto que aparece como promesa, dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Cuando uno mira un poquito el caminar de Israel, ¿por qué sería ese caminar tan extraño? Recién mirando las potencias de Dios, las glorias de Dios, la protección de Dios y ya reclamando. Esa es una tónica que aparece en todo Israel. Uno debería ponerse a mirar en el espejo y a lo mejor ve algo muy similar en la vida de cada uno de nosotros. ¿No te parece que hay parecidos a esto? Bueno, es una. No tiene nada de racional, ¿ya? Y ahí queda visto que, aunque nosotros viéramos grandes milagros y prodigios, no necesariamente vamos a arrodillar el corazón, ¿ya? Es un problema del alma humana, un problema espiritual, que solo se resuelve adorando a Dios en vez de adorarnos a nosotros mismos, nuestras opiniones, nuestros planes o adorando otros ídolos, ¿no? La gran curación es adorar a nuestro Dios que nos visitó, que extendió su divinidad hacia nosotros, siendo completamente Dios y completamente hombre. Me refiero a la persona de Jesús que anduvo haciendo bienes en este mundo, que anduvo sanando, que anduvo predicando, que anduvo enseñando, todo lo que el Señor hizo y que vamos a referir seguramente en un momento más. Entonces, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Fíjate que cuando Dios se acuerda, como dice ahí el texto dos veces, Dios hace algo en favor de su pueblo. Distinto cuando uno tiene reminiscencia, uno se puede acordar, por ejemplo, de su abuelo, de su padre, y no hace nada, no le manda ni una carta si quiere. Pero cuando la Biblia dice que Dios se acuerda de Israel o de su pueblo, Actúa. Dios actúa y hace algo en favor de ellos. Gracias por su atención, amables oyentes. Volveremos mañana. Bendiciones. Muy bienvenidos, bienvenidos una vez más en este momento a este programa Diálogo Bíblico con ustedes, el pastor Juan Millanao, y quien les habla, Raúl Medina. Un placer. Vamos a conversar en este momento de lo que es un siervo que siente y sufre. Lógicamente, ese siervo es Jesús, pero veamos qué es lo que nos dice Isaías respecto a este siervo. ¿Quién es el siervo de Dios en Isaías 49, del 1 al 2? Dice, oídme costa, habíamos leído algo de esto, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi memoria en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljada. Qué varios términos que podrían aparecer medio extraños, ¿cierto? Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Qué está diciendo Isaías aquí, pastor? ¿Qué cree usted? Claro, nota que usa otra vez el término Israel, pero está hablando de una persona, el Mesías individual, ¿no? Que va seguramente a tomar de estos pasajes el qué y el cómo va a cumplir su misión, ¿no? Así que, pero yo dije, por demás, he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. Nota que este Mesías en algún momento iba a experimentar desánimo. Y es lo que experimentó Cristo en más de una ocasión al ver que su propio pueblo lo rechazaba. Al ver que sus discípulos andaban con una disputa permanente de quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Cristo era plenamente hombre y podía en algún momento sentir este desánimo al ver que su obra, el consumir su fuerza, no estaba dando los frutos. Pero él entendía que el grano de trigo, como lo dijo a los griegos que lo tentaron a irse a Grecia a trabajar con más resultados, y el Señor le dijo, es necesario que el grano de trigo muera y sea enterrado y dé mucho fruto. Y luego con ese fruto el Evangelio llegaría un día a Grecia. Así que aquí lo que tenemos es una anticipación, un plan de lo que nuestro Señor Jesucristo haría en su apretado ministerio de un poco más de 3 años, ¿no? En el verso 7 dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Nota tú que no es el Mesías que vendrá, no va a tener un aspecto así descollante que va a deslumbrar, ¿no? La gente dirá, ¿y quién es este? No, si el hijo de José que se cree Dios, que se cree Redentor, que se cree el Mesías, etcétera, etcétera, ¿ya? Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Pero hubo otros, como los que vinieron del oriente con sus regalos, que adorarán al Señor y reconocerán en Él al Hijo de Dios. Luego viene todas estas promesas de restauración, que están en el mismo tenor de toda esta segunda parte de Isaías, que son las promesas de restauración. Y esta restauración no es otra que levantar a los corazones caídos, a los pecadores descastados, levantarlos a la dignidad que Dios les dio en la creación y que ahora los va a levantar nuevamente por redención en la cruz. El versículo 6, fíjate, anterior al que tú leías, es muy decidor para ver este Mesías, esta misión difícil en realidad para el siervo, muy difícil. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar o para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Otra vez se insiste en esa visión mundial, ¿no es cierto? Qué triste es cuando una iglesia local cree que su única misión es hacerlo allí, aislado, ¿no es cierto?, en un congregacionalismo que va paralizando, enferma, enferma. No, la visión de Dios siempre es mundial. Por eso que la iglesia adventista tiene un plan, por ejemplo, de la escuela sabática, donde todas las iglesias locales del mundo nos unimos para ir a apoyar un proyecto desafiante en algún lugar del mundo, que se hace a través de un turno en las divisiones, ¿no? Eso nos ayuda a tener una visión mundial de la obra y no localista y menos egoísta. Cuando nosotros no somos fieles con los campos mundiales, la obra misionera mundial, eso impide que la bendición caiga en nuestras iglesias locales, ¿no? Así que, si la iglesia tiene esta visión mundial y debemos animarla y respetarla, es porque Dios tiene esa visión. La iglesia debe manifestar la visión de Dios, debe trabajar en base a los sueños de Dios. No es un asunto de hombre inteligente que crea en una visión, sino que la visión está en la Biblia y vamos a ser bendecidos en la manera, en la forma en que nos atengamos a esa misión, a esa visión. Hay un detalle bien interesante que aparece acá en lo que hemos leído y viendo la misión de que Cristo, que iba a ser muy difícil para este siervo, pero cómo lo ratifica y lo confirma, porque dice llamado desde el vientre, tú recuerdas, lo leíamos, Lucas 1.31 habla justamente cómo nació. Tiene una boca, tiene en su boca una espada aguda, Apocalipsis 1.16. Mira las referencias que hace la Escritura. Dios se glorifica en él, Lucas 3.22, usted puede repasar estos textos, con los oyentes, su mensaje no será aceptado, Lucas 9.22. Atraería a las tribus de Israel, Juan 12:32, sería luz para las naciones. Bueno, ahí está Juan 8:12 y 9:5, y sería menospreciado y abominado, Mateo 26:67. No necesitamos leer todos estos textos, nos queda mucho tiempo, pero si usted los repasa. Pero a pesar de lo difícil de su misión y del rechazo que tuvo, no sé, que recibió Jesús, no dejó o no se quedó en su empeño de salvarnos. Y tenemos redención. Nota, Raúl, que todo lo que tú leíste son ofertas que Dios hace. Ya, ser luz del mundo, por ejemplo. Pero claro, si uno elige quedarse en el pozo, por ejemplo, si un sapito nació en el pozo, creció en el pozo, y siempre estuvo allí en el hoyito, piensa que ese es el mundo. ¿Ya? En cambio, el Señor quiere darnos una luz abarcante, una luz no para enceguecer, una luz para iluminar. ¿Ya? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el texto, y lumbrera a mi camino. Pero para esto le costó al Señor sufrimiento, porque nuestro Señor, cuando estuvo en este mundo, sabía y miraba con sus ojos santos toda esta violencia. Y él sabía que las cosas no tenían por qué ser de esa manera. Y eso lo hacía sufrir. Por eso que el Mesías va a ser familiar, una palabra que en hebreo es yada, familiar con los sufrimientos. ¿Por qué? Porque estaría en condiciones de ser familiar y entender nuestros propios sufrimientos, de manera de mostrarnos una luz, ¿no es cierto? El Señor tuvo una experiencia íntima con los sufrimientos para poder entender a cada uno de nosotros. Y lo más impactante va a estar, quizás lo más conocido, en la parábola del samaritano. Un hombre herido, tirado allí en el camino, cómo los religiosos pasaban y no lo auxiliaban. Y cómo un samaritano, no dice el buena, eso es hipocresía nuestra, y dice, un samaritano, nada más, bien indefinido, un samaritano vino y lo socorrió. Esa es la actitud de Dios. El Señor vino para socorrer, para levantar, para curar. Y si nosotros decidimos ponernos sus manos, Él lo hará. Y el samaritano no se quedó con una simple ayuda, sino fue más allá y claro, lo socorrió. Pagó los gastos. ¿Hasta qué? Pagó los gastos. Pagó los gastos. Gracias, amables oyentes, por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Es un placer estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Villana Orrego, un docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, saludamos a todos. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Esta semana hemos estado conversando de servir y salvar, y ha estado concentrado en los capítulos 41, 44, 45 hasta el 49. Lógicamente hemos conversado acerca de algunos versículos porque sería muy útil leerlos para tener contexto general. Pero vamos a encontrarnos con algunas situaciones bien especiales en este estudio. Este concepto de siervo que aparece acá, ¿no es cierto? Un concepto bien interesante que nos va a ayudar a entender el trabajo del Mesías. incluso de un siervo persa que dice por allí, que es bien interesante, vamos a conversarlo. ¿Por qué digo que es interesante y bueno saber y estudiarlo? Porque Isaías lo escribió, y algunos creen que son unos 200 años antes. Isaías ya había muerto cuando esto sucedió, por lo tanto lo que él escribió no es de él. La verdad es que fue Jesús, Dios, quien se lo reveló como un profeta extraordinariamente excelente como fue Isaías. Bueno, ahí tienes tú, Raúl, y estimados oyentes, el hecho de que hay una teología del pueblo de Dios en la Biblia. Isaías, mandatado por Dios, habilitado por Dios, está para servir a su pueblo, a un ente colectivo que necesita recibir disciplina, como un padre la administra, que necesita recibir consuelo, algo que estudiamos días pasados, y que necesita tener una visión del futuro, que necesita tener clara una identidad y una misión. Y eso es lo que va a manifestar Isaías proféticamente muchos años antes con respecto al Mesías, porque aquí queremos estudiar acerca de Jesucristo, tal como lo anunciaron las profecías, su identidad y su misión, su mensaje y su obra, especialmente el que él fuera amigo de los pecadores y que fuera el que levantó la dignidad de esta gente desgastada. Entonces hay mucha esperanza, mucho consuelo, mucho poder en este mensaje profético de Isaías, que se encarnó 7 siglos después en el Mesías Príncipe, en Jesucristo. El centro del texto, el texto central de Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Fíjate que si bien él viene a librar a Israel, ¿no es cierto?, a Jacob o a Judá, vamos a decir así, los que regresaron, los libera, pero el texto habla de un Dios que es mucho más allá que un pueblo, sino de naciones, de pueblos. Como Abraham, ¿te acuerdas en capítulo 12? También habla de naciones, de gentes. Interesante esas descripciones que se hace del Mesías. Ahora, lo que tú leías recién en términos de el respaldo del Padre hacia su Hijo ocurre, al menos en forma explícita en la Biblia, en dos ocasiones. Al inicio del ministerio de Cristo, ahí en Mateo 3, en ocasión del bautismo, vamos a decir del inicio formal, vamos a decir, del ministerio de Cristo con su bautismo, donde se escucha una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es un muy buen pasaje, por ejemplo, para un joven pastor que está iniciando su ministerio, sentir que Dios le dice: a pesar de tus fragilidades, de tus dudas, de tu falta de madurez o lo que sea, tú eres mi Hijo en quien tengo complacencia. Y Cristo escucha estas palabras al inicio, y lo mismo escucha al final, cuando ya la sombra de la cruz está sobre Cristo. Otra vez Dios lo confirma: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, es un momento cuando Cristo va a sellar su pacto de amor con su Padre y con la humanidad en la cruz. Era un momento de graves tentaciones, ¿no es cierto? Al punto que Cristo oró allí en Getsemaní: Señor, pase de mí esta copa, pero sigue orando, pero no se haga mi voluntad. Es decir, la carne del Señor, su humanidad, quería rehuir este dolor, este inmenso sacrificio, pero Él en oración reconfirma su vocación, su caminada, su éxodo hacia el Calvario. Así que Isaías, en estos pasajes que tú anunciabas allí, del capítulo 41, 44, 45 y 49, está lleno de descripciones proféticas que constituyeron para Cristo, cuando vino 7 siglos después, como el derrotero, el plan de acción. Allí en el Isaías 41:8, hablando de una nación de siervos, dice lo siguiente: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Me gusta esta expresión, Abraham, mi amigo. Y de hecho, se registra que Abraham conversó, incluso intercedió personalmente ante Cristo cuando iba a destruir Sodoma. Esa conversación bien interesante. Dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ahora está hablando efectivamente de una nación de siervos. La idea de Jesús que se presenta aquí en Isaías es que él sería un siervo, pero que también su pueblo se identificara como siervos. Siervos que están actuando, que están trabajando, que están haciendo la labor de él. No temas, dice, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estos textos los hemos leído muchas veces, nosotros los usamos, pero en este contexto, refiriéndose a Jesús, ¿no es cierto? No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Es una expresión muy fuerte de un Dios cercano, de un Dios que es siervo, que va a estar con nosotros. Por eso servir y salvar es la misión de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Queremos seguir conversando acerca de siervo individual anónimo. Estamos en el tono de servir y salvar. El Mesías que iba a venir, que lo anticipó, ¿cuántos siglos antes? En realidad 700 siglos antes, ¿verdad? Y va a colocar a algunas personas, Isaías, de una manera extraordinaria, apuntándonos a que conozcamos que Dios tiene una característica que es única: poder hablar acerca del futuro. ¿Y qué es lo que dice acerca del carácter y el papel de este siervo, este Dios? Y aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y algo que habíamos conversado, Juan, que me gustó tanto, dice: no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué te parece estas reflexiones de Isaías? Esta es una visión programática de lo que el Señor haría, y que el Señor luego, seguramente con su madre en casa y con el Antiguo Testamento que él disponía, pudo entender que esa era su misión. Y por eso que aquí en Juan 8, del verso 4 en adelante, el Señor va a manifestar este espíritu hacia los pecadores. En Juan 8 está esta mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y que la traen los fariseos hipócritas delante de él para tentarlo, ¿no? Y está esa frase famosa del Señor: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y siguió escribiendo en tierra, dice, ¿no? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Una vez más, el Señor va a cargar con la hostilidad que estaba siendo dirigida hacia esta pecadora. El Señor carga con esa hostilidad. Lo mismo hizo con Bartimeo, lo mismo hizo con Zaqueo. El Señor cargó la hostilidad que la gente sentía hacia estas personas, ¿ya? Y allí entonces el Señor le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hay alguien que está, ¿no es cierto?, no excusando el pecado, pero que está hablándonos de cómo perdonar pecados y el poder que el Señor tiene para perdonar y transformar, ¿no? Vete y no peques más. El Señor produce no un maquillaje, sino una transformación, al punto que hay nuevos motivos, un nuevo estilo de vida, ¿no? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Siempre está esta metáfora de la luz y las tinieblas, ¿ya? El Señor parece aquí tan frágil, parece un fósforo, ¿ya? Pero la luz de un fósforo, no hay poder de las tinieblas que puedan apagar la luz de un fósforo, ¿ya? Además que la capacidad calórica que un fósforo tiene es extraordinaria, ¿ya? Entonces, es lo que nosotros vemos en el Evangelio, cómo la luz se abre paso a través de las tinieblas, ¿ya? Bueno, y siempre esto está matizado con los ataques de los fariseos que los seguían, querían hacerle encerronas y trampas, ¿ya? Pero el Señor les dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, es verdad, dice, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Es decir, todos podemos conocer a Dios, porque todos podemos conocer a Cristo, que nos visitó, anduvo entre nosotros haciendo bien. Mira, estaba pensando en lo que tú recién mencionabas, y Juan cuando dice que Cristo perdona a una mujer adúltera, estos dos, voy a decirlo así, estas dos expresiones son muy fuertes. Primero, mujer. Tú recuerdas la calidad que tenía en la época la mujer. Pero si tú le agregas adúltera, prácticamente no valía nada. Y Jesús, bueno, la Raúl, yo, y la restauró. Yo recuerdo porque lo he leído, no porque lo vivía. Ajá. Vamos a ver ahora un concepto del Mesías persa que aparece acá. Lógicamente puede causarle alguna extrañeza a alguien, algún comentario, pero dice... Yo el que estoy leyendo allí Isaías 44:26 dice, yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificadas. Esta es una promesa que se había dado con Isaías, te acuerdas que había hablado Isaías insistentemente que esto iba a pasar, que iba a venir algo nuevo, y ahora viene este ungido a hacer estas cosas, que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Empiezan a aparecer algunas expresiones que lógicamente detallan lo que era iba a ser el Mesías, pero luego uno se encuentra y dice, así dice Jehová a su ungido Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones. ¿Qué te parece a ti esa expresión? Bueno, un rey que proviene de otra tradición, de otra religión, de otra cultura, pero que igual es un siervo de Dios. O sea, los planes de Ciro van a coincidir con los planes de Dios, y Dios lo utiliza para derribar este poder opresor que es Babilonia y liberar a su pueblo. Nota tú que la acción de Dios es positiva y es negativa. Es negativa para aquellos que se le oponen y para aquellos que tienen cautivo a su pueblo. Y es positiva para su pueblo en términos de liberarlo, ¿ya? Así que es el mismo Dios y una misma acción de Dios produce distintos efectos, como ocurrió en Egipto. Dios actúa, por ejemplo, con las plagas en Egipto y el corazón de Faraón se endurece cada vez más. En tanto que al correr adelante, al seguir las plagas avanzando, están más cerca de la liberación, que se produce después de la décima plaga. Entonces, no debemos nunca tener temor por la acción de Dios, porque Dios siempre va a actuar en favor de su pueblo. Pero si yo voluntariamente, una y otra vez, me ubico en la vereda del frente, entonces sí tengo razones para temer a Dios, ¿no es cierto? Porque cuando Dios actúa, entonces lo hace siempre para liberar, pero a aquellos que son los opresores, entonces recibirán su recompensa, ¿ya? Dios entonces es justo, tal como lo revela la palabra. Recuerda usted que estamos hablando de servir y salvar, y Dios tiene ese propósito, salvarlo, y usará los medios necesarios para que nosotros entremos por ese camino y un día estemos gozando la eternidad con Él. Las dos ideas que vamos a presentar rápidamente es esperanza por anticipado y otro concepto de un siervo que siente y sufre. Son expresiones directamente mencionando al Jesús que iba a estar con nosotros, que estuvo con nosotros y que en realidad sufrió lo que uno no se lo puede imaginar, a no ser que estudie con detención la palabra de Dios y vea cómo actuó Satanás en contra de el Mesías. Yo leí en la semana el concepto del sufrimiento como lo expresa Hebreos cuando habla de Hebreos 11, es el gran capítulo de la fe, ¿no es cierto? Uh-huh. Los hombres que actuaron por fe. Pero cuando uno los mira y dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron por acá, por allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados incluso, etc. ¿Esos son los siervos? ¿Y cómo Dios permite que suceda todo eso, no es cierto? Se viene a la mente enseguida Juan el Bautista. Bueno, siempre ha estado esta inquietud. ¿Cómo es que si tenemos un Dios bueno, nos pasan cosas malas? Y hay que entender de que nosotros vivimos en un mundo, después de Génesis 3, de la caída en pecado, en un mundo enfermo, un mundo rebelde, un mundo que está de espaldas a Dios. Entonces, no se puede pretender de que los cristianos tengan una experiencia distinta a sus líderes. Jesucristo fue un siervo sufriente, y él sufrió desprecio, él sufrió la indiferencia, sufrió el complot de los líderes religiosos judíos de su tiempo, y sufrió también la incomprensión de sus propios discípulos, que nunca entendieron realmente la profundidad de su misión. De manera que nosotros haríamos mal en pensar de que seguir a Cristo es una cuestión fácil, que es un asunto grato, que es un asunto divertido o que es un asunto de cualquier otra índole, ¿no? Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Vivimos en un mundo que ataca a Cristo y a sus seguidores. Una persona, por ejemplo, es alabada cuando manifiesta sus ideales, pero cuando esa persona empieza a vivir sus ideales en la fábrica, en la universidad, donde sea, difícilmente va a ser tolerado, va a ser atacado, ¿ya? Y a veces en ambientes laborales hay cristianos sinceros que son atacados, y las personas que atacan ni ellos entienden por qué le tienen mala estima a esta persona. Y es un fenómeno espiritual, es un fenómeno interno del alma humana. Lo mismo puede pasar en la universidad, etc. El Señor nos ha dicho que en el mundo hay aflicción, pero que Él ha vencido el mundo, ¿ya? Y Él ofrece su auxilio y su protección en el momento adecuado. Hay libros de la Biblia que están llenos de grandes aventuras, de grandes riesgos. Por ejemplo, el libro profético de Daniel. Hay un rey caprichoso que manda matar a todos los sabios, por ejemplo. Que manda a 3 jóvenes al horno de fuego. Que manda al profeta Daniel a un foso con leones hambrientos. Es decir, hay una aventura sobre la otra. Y nunca hay abandono de Dios. Claro, en algún momento uno puede decir, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me pasa esto? No, en todos los casos Dios estuvo cerca de sus hijos, ¿ya? Y en todos los casos hubo un rescate en términos extraordinarios, donde el poder de Dios se manifestó. De manera que hay riesgos, pero también hay protección. Nunca abandono, siempre hay protección de parte de Dios. Habíamos conversado acerca de la misión difícil para el siervo. Allí en Isaías 49 lo describe de una manera extraordinaria. Pero el versículo 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Difícil el trabajo del Mesías, el trabajo que viene, y lo describe Isaías allí como que es llamado desde el vientre, una espada aguda. Dios lo glorificará a él, ¿no es cierto? El mensaje no será aceptado, y eso uno lo, al revisar el Nuevo Testamento, se encuentra con eso. Atraería a las tribus de Israel, Juan 12:32, y sería luz para las naciones, como se hemos comentado, y sería menospreciado y abominado. ¿Cuándo lo está diciendo Isaías? ¿En qué época de la historia? Esto es en tiempo de que vivió Isaías. Vamos a, claro, vamos a poner 600 años antes de Cristo. 700, no, 700 años. Sí. Y lo extraordinario es que efectivamente todo lo que él dijo se cumplió. Y por eso que uno dice, qué bueno es confiar en la palabra de Dios, en este Dios maravilloso. Es una misión que tuvo conceptos difíciles de rechazo. Jesús no dejó o no cejó, digamos así, en su empeño de llegar adelante. Y gracias a eso podemos nosotros también tener opción a una vida y una salvación muy diferente. Ahora, el Señor no estuvo exento de desánimos, ¿ya? O ser desviado de su misión. El Satanás desde el principio le ofreció los reinos del mundo si se postraba y adoraba. Es decir, te ofrezco los privilegios sin la cruz. ¿Te imaginas tú un Mesías sin cruz? ¿Un Cristo sin la cruz? ¿Cómo se entiende? Esa fue la tentación. Y cada persona como nosotros, ¿no es cierto? Un padre tiene una misión. Satanás lo va a tentar para que no la cumpla. El que es casado tiene una misión. El profesor tiene una misión. Y todos nosotros somos tentados a no cumplirla todos los días, a ser negligentes, descuidados con nuestra misión. Un hijo tiene una misión, un estudiante tiene una misión. Está en una época joven de su vida donde su responsabilidad es estudiar, obtener buen rendimiento, llevar alegría a su hogar, que los esfuerzos financieros de todo tipo no están siendo dilapidados, sino bien aprovechados. Eso es lo que los padres buscan, y ese es su alegría y su salario, vamos a decir así, que los hijos sean mejor que sus padres, aprovechen las oportunidades. Todos tenemos una misión, y el Señor se ajustó a su misión. La misión de Cristo fue morir en la cruz. Nosotros no somos llamados a morir en la cruz, el Señor ya lo hizo, pero somos llamados a unirnos con Él como siervos en servir, ¿no? Que es una figura bastante opuesta a lo que significa el ejercer el poder. En la iglesia de Cristo también hay poder, pero poder que se ejerce en forma misericordiosa. En el mundo se habla mucho de poder y poder que se hace sentir muchas veces para aplastar, para humillar. El poder de Dios es para levantar. El Señor utilizaba su vasto poder, su inmenso poder divino cuando estuvo en esta tierra, pero para levantar, para iluminar. Nunca para enceguecer o aplastar a alguien. Este es el hay lecciones de liderazgo muy importantes, cómo el liderazgo debe ser llevado adelante. Y el estilo es del liderazgo del siervo, del que sirve, ¿ya? No del que se sirve a sí mismo. Ministro significa, la palabra juperetes, significa servidor, uno que rema, ¿ya? Ni siquiera el que lleva el timón. El ministro es, de ahí viene el término ministro también en los gobiernos, ¿no es cierto? Cada presidente pone ministro. Es el que rema, el que sirve. Se entiende su función en términos de servicio, no de gloria y pompa humana. Quisiera terminar con una expresión que aparece acá en un libro que se llama Exaltar a Jesús. En el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras o el chasco. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía de buen ánimo. Estoy pensando en el momento de la transfiguración, ¿te recuerdas? Hay una expresión que puede doler mucho. No has podido o no han podido orar conmigo en este momento, ¿te acuerdas tú? ¿Qué habrá sido en su mente? Y estaba listo para ir a la cruz. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana en un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Muchas gracias.